agradecido por tener un día más. En tu oscuro el alma no me mirarás. La lealtad que brindo no la comprarás. Patrullando bajo perfil me verás. Pa' mejor estar, los dados guardar y ya no improvisar. Tengo lo que yo quería hace tiempo. Todo lo que me hizo daño ya se quedó atrás. Compa, sácala, ya fumé, pero creo me hizo falta más. Unos mariscos o pa'l billar. Si nos paran sin soltar, nos va a soltar. Vamos derecho por lo chueco. Unos botecitos que ando seco. Soy de México, pa' que me brinco el cerco. Por cobrármelo unos piensan que yo peco. Soy de hablar, no me gusta discutir. Ya no pienso de más, nunca se me dio mentir. Me conocerás, si es que me llegas a herir. Ya no descanso en paz, ¿quién me quiere ver morir? Discreto, siempre me la paso solo. Frío de pensamientos como la nieve en los polos. El chingón para los negocios, ya no ocupo socios. Pensando a la hora donde voy, tumbando al envidioso. Bélico, bien loco, corrido en la camioneta. Soy inteligente, respeto a quien me respeta. Voy en la carretera, mi gorrita ñuera. Tapa la mirada de lo que nunca te espera. Andamos de faroles, ahora son tiempos mejores. Dejamos la vagancia pa' pensar más las acciones. La gente siempre supone, me busca pa' que accione. Mientras me mantengo sin andar tirando molles. Soy de hablar, no me gusta discutir. Ya no pienso de más, nunca se me dio mentir. Yo, New Way, Anyway, y como dice compa Wayne.